Y ya estamos en comunicación telefónica con Diego Montón, parte de la UST, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Buen día dentro de todo, ¿no? Es una forma de decir y que no nos saquen esa forma. ¿Cómo estás, Diego? Darío, buen día, sí, pues totalmente, totalmente siempre arrancamos el día poniendo la mejor cara, ¿no? Totalmente. Bueno, Diego, arrancamos el comienzo y también cuando anunciábamos este decretazo de Javier Milei, tiene varios puntos que son, bueno, es una impresionante la cantidad de puntos que son neurálgicos para nuestra soberanía, para nuestra economía. Pero bueno, hacíamos también hincapié en uno de esos puntos que es la derogación de la ley de tierra, ¿no? Bueno, preguntarte, esto estuvimos comentando y preguntarte primero si no querés hacer un repaso de por qué existe en este país una ley de tierra, ¿no? Y qué implica claramente su derogación o qué se busca con su derogación. Bueno, dale, sí, primero dos cositas generales. Una, que este mega DNU es totalmente inconstitucional, ilegal, y que muestra claramente cuál es un poco la visión autoritaria que tiene el gobierno recientemente electo, ¿no? Y que va a ser un decreto que va a mostrar un poco cuál es la sanidad de nuestras instituciones, tanto del Poder Judicial como del Congreso a la hora de abordarlo, porque no podría pasar de ninguna forma, ¿no? Y el segundo elemento que tiene que ver con un poco la justificación general de este paquete de medidas, que es esta idea de la libertad y de que el mercado recibe garantizando la libertad, que todos creo somos conscientes o al menos en algún lugar de nuestra memoria lo tenemos, es todo lo contrario, ¿no? Esa abstracción del mercado es en realidad la libertad de un puñado de corporaciones y de amigos del gobierno, de este flamante gobierno, que están sobre todo pensando en la libertad de sus negocios. Y en este contexto está la intención de derogar la ley de de tierras o ley de extranjerización de la tierra, como se la conoce, que fue una ley que surgió, sí, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, luego de un diagnóstico en torno a dos situaciones que caracterizan negativamente a la Argentina. Una que tiene que ver con la concentración de la tierra, y fundamentalmente las tierras de mayor productividad, de mayor capacidad productiva. Tenemos una gran concentración. Esto significa que un pequeño grupo de terratenientes detentan millones de hectáreas, mientras que miles de pequeños y medianos productores acceden solamente al 13% de la superficie, ¿no? Y el segundo elemento de ese diagnóstico fue caracterizar que venía avanzando el proceso de extranjerización. Eso significa que de esas pocas empresas y de esos pocos terratenientes, cada vez había más firmas extranjeras, lo cual pone en riesgo la soberanía nacional, ¿no? Porque ya el Estado y el pueblo argentino en su conjunto pierde el control de lo que se hace en este territorio, ¿no? Y así fue que se reguló las dinámicas en torno a la venta de tierra, de manera de que no existan, y ahí fue todo un proceso de dividir al territorio en zonas, de que no existan más del 30% de la superficie de las tierras en manos de empresas extranjeras. Es una ley que para Mendoza, además, es muy especial, porque Mendoza, por ser una provincia que limita con otro país, que tenemos todo nuestro oeste con zona límite, tenemos muchísimas hectáreas de tierras que son fiscales y que son del Estado Nacional, ¿no? Esta ley justamente viene a impedir también que avancen empresas extranjeras en esa tierra, ¿no? Y está claro que, como casi todos los elementos de este DNU, detrás de cada derogación existe una intención de negocio, y acá en Mendoza, bueno, tenemos una historia, ¿no?, ya de intentos de negocios espurios con las tierras nacionales, ¿no? La verdad que uno se queda preguntando, Diego, uno, ¿cuál es la urgencia? La urgencia claramente no existe, solamente es la urgencia de vender algo, suena eso, ¿no? De poner a disposición ya, se ve acuerdos, no sé, tendrán acuerdos para seguir extranjerizando la tierra. En ese sentido, ¿cómo, bueno, un gran sentido de ser, cómo toca a los productores, a los campesinos, a las campesinas, a los pueblos originarios en su lucha histórica, ¿no? Porque también debemos decir que esos terratenientes, hubo en este país también una campaña del desierto donde fueron despojados los pueblos originarios de sus tierras, los campesinos, las campesinas. Hay una historia muy larga en relación a la posesión de la tierra en este país, ¿no? Pero bueno, preguntarte esto, ¿qué queda, digamos? ¿Qué es lo que va a regir si no hay más ley de tierra? Bien, lo primero que yo diría es que por la forma en que se establece esto, que vos lo dijiste muy bien, no es una urgencia y hacer un DNU, un decreto de necesidad de urgencia sobre temas como estos, hacen que se genere una gran inseguridad jurídica, porque mañana viene otro gobierno y dice, bueno, decreto de necesidad de urgencia y yo voy a estatizar todas las tierras de la provincia y pasado viene otro, digamos, de esa forma se pierde una seguridad jurídica que si bien podríamos decir ya en la provincia está de alguna manera un poco transparente porque han habido negocios turbios, esto ya lo pone en un escenario gravísimo, ¿no? Como decimos, y no solo, y acá no solamente para los pequeños y medianos productores, también para las empresas, que las condiciones para la compra y venta de tierra se cambien de esta manera. Recordemos que esa ley de tierras que existe fue una ley que se discutió durante mucho tiempo en el Congreso y que salió justamente por generar consensos tanto en diputados como en senadores, ¿no? Y eso ahora lo estamos borrando de un plumazo por una redacción que pareciera que la hizo además un estudio jurídico de Nueva York, ¿no? Pero después, concretamente, nosotros tenemos dos cosas para hablar. Una, que muchas de estas tierras, además de ser tierra, son glaciares y son fuentes de agua, ¿no? Uh-huh. Y que ya pone en riesgo justamente el origen de agua de todos nuestros oasis. Y eso afecta, por supuesto, a cientos y a miles de productores de pequeños, medianos, incluso pymes, que son siempre quizás los sujetos con menos capacidad después de incidencia, ¿no?, en la justicia y en la política. Pero después tenemos una gran cantidad de situaciones que todavía no se han regularizado, y ahí recordemos la cordillera, y sobre todo en la zona sur, muchas familias campesinas, puesteros, que todavía no se regulariza su situación dominial de tierra y que están afectados por esta situación. Tenemos un antecedente que bien turbio, como decimos nosotros, como es el caso de Potrero de Cordillera, donde estaba este emprendimiento del azufre, y que incluso hablamos de ni siquiera venta, ¿no? Ahí hubo toda una movida para donar, regalar tierras públicas, y que se frenó justamente por la acción del Estado Nacional. Bueno, esa es una situación que a nivel de cordillera se puede repetir mucho, y después también perder la oportunidad de una reivindicación que venimos haciendo de hace mucho tiempo, no solamente nosotros, muchas entidades, que tiene que ver con el acceso a la tierra. Hay muchas familias que hoy son productoras, son arrendatarias, y que el Estado Nacional, el Estado Provincial, podrían generar una dinámica de acceso a la tierra para esas familias, bajando los costos de producción y por lo tanto bajando también los costos de los alimentos, ¿no? Esta situación impide y genera y de alguna manera elimina la posibilidad de avanzar con una política que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Qué bueno lo que decís esto de porque uno creería que de una forma no sé, más normal, estos grandes magnatos, estos grandes empresarios vienen a comprar tierra, ¿no? En su gran mayoría no ha sido así, son los grandes usurpadores de tierra. Acá tenemos claro ejemplo, los terrenos de la universidad que fueron usurpados por Vila, y así podemos hablar en el sur de Lewis. Claramente le generan las condiciones ni siquiera para venir a comprar, ¿no? Para hacer una entrega total. Diego, ¿qué te ha parecido la respuesta en estos 2 días? Ha sido contundente acá en Mendoza, bueno, en Buenos Aires, en el Congreso. ¿Cómo ves que se está de alguna manera organizando o de alguna manera respondiendo el pueblo a este decreto? Bien, mira, antes te hago un comentario más relacionado con el Dale. DNU, Sí, que sí. tiene que ver con lo que fue la liberación de los arrendamientos, ¿no? Los alquileres, esa idea Sí. que tiene Milei de que todo lo tiene que resolver el mercado, que también tiene un impacto esa filosofía, y estamos estudiando el DNU justamente en estos productores campesinos que tienen que alquilar la tierra, que ya de por sí vienen siempre remándola contra la corriente, porque obviamente hay una imposición siempre del dueño de la tierra con el que produce, con el que sufre los riesgos, con el que arriesga, y esto también pone una gran inseguridad para quienes tienen que producir arrendando, ¿no? Nosotros estamos convencidos que hacen falta reglas claras y un Estado presente que regule los contratos de arrendamiento, tanto obviamente lo que tiene que ver con la vivienda, con un derecho tan básico, pero también con la producción, ¿no? Hoy De eso nos olvidamos, eso hago mea culpa, también nos olvidamos porque creemos que la idea de alquiler es solamente alquilar una vivienda o un departamento en ciudad, ¿no? Es mucho más extenso. Claro, lo que pasa es que acá hay una idea de desregular y sacar al Estado de todos lados, claro. Y justamente eso lo único que genera es que estos actores de más poder, de más peso en el mercado, puedan imponer sus condiciones de ganar más a costa del trabajo de otros. Y nosotros, en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, lo vemos todos los días, porque el productor arriesga, tiene que pagar a alguien que es dueño de la tierra, que lo único que hace justamente es poner su tierra, pero si cae piedra, si hay heladas, todos esos riesgos los asume el productor, que igual tiene que pagar el arrendamiento, y que muchas veces queda fuera de los pocos beneficios que tiene el Estado en cuanto a seguro cuando hay inclemencias climáticas, queda fuera porque sus contratos no están legalizados, porque sus contratos no están en regla. Y eso es lo que nosotros entendemos que hace falta que el pueblo, y en este caso el pueblo mendocino, comprenda. El Estado tiene que estar presente o siempre vamos a quedar las mayorías a merced de una minoría que, como vos bien dijiste también, hay una historia bastante irregular en algunos casos sobre cómo se fueron adquiriendo las propiedades, ¿no? Y después creo que lentamente el pueblo va reaccionando en función de poder ir entendiendo lo que hay detrás de un relato que es abstracto, ¿no? O sea, la idea de la libertad sin explicar cómo primero establecemos justicia e igualdad, ¿no? Porque creo que es imposible que una sociedad se desarrolle hablando solamente de libertad. Necesitamos hablar también de justicia y de igualdad para que justamente todos seamos libres y no solamente los más grandes. Y creo que ya hay una reacción, empezó quizás la dinámica en Buenos Aires, pero bueno, ayer en Mendoza también ya ha habido algunas movilizaciones en torno a la ley de alquileres, y me parece que a medida que vayamos sintiendo los impactos, el pueblo se va a movilizar. El pueblo argentino es un pueblo heroico, es el pueblo que no solamente nos liberó hace 200 años de los españoles, sino que supo también en aquella época hacerle frente al imperio inglés. Hemos derrotado dictaduras y cada vez que un gobierno, incluso elegido por el pueblo, se ha salido de su mandato perjudicando nocivamente a las mayorías, el pueblo ha reaccionado. Así que nosotros saludamos que se respete la democracia, entendemos que este es un gobierno legítimo, electo, pero que el pueblo no firmó un cheque en blanco, ¿no? Y a medida que este gobierno vaya perjudicando a las mayorías, está el derecho constitucional a la protesta, y bueno, el pueblo se irá expresando, como en caso de que el gobierno iniciara un camino distinto, teniendo en cuenta la realidad y teniendo en cuenta las necesidades, el pueblo acompañará, ¿no? Acá sí, una cosa que me parece importante es entender que en 5 días, con solamente anuncio y medida, el gobierno ha duplicado la inflación, y que nosotros no estamos de acuerdo en que volvamos a palabritas que van de alguna manera tratando de echarle toda la culpa al anterior. Acá llegamos con una inflación del 150% del gobierno anterior, pero ya estamos llevándola al doble, y si alguna vez Macri nos hablaba de esto de sincerar la economía, bueno, ahora ellos nos hablan de una inflación contenida. Bueno, el pueblo va a estar reaccionando, yo sé que eso es así, porque por lo menos en lo que me ha tocado vivir, siempre así lo ha demostrado, ¿no? Diego, antes de despedirte, agradecerte por el tiempo, un párrafo de lo que significa en el, no sé, el nuevo escenario, el nuevo régimen de retenciones. Bueno, acá el sector vitivinícola puso el grito en el cielo, logró bajar a la mitad los impuestos de esos 15 puntos, pero ¿qué me puedes decir en relación al tema retenciones? Bueno, quizás primero, esto sí, lo vitivinícola, bajar a la mitad de lo que decían que iban a asumir, pero poner retenciones al doble de las retenciones que habían antes de que Massa las elimine, ¿no? Uh-huh. Y creo que hoy el sector vitivinícola tiene las retenciones más altas que ha tenido el sector. Un sector que tiene todo un componente industrial de valor agregado, de generación de trabajo. Y acá lo primero que vemos es una situación muy poco federal y bastante vidriosa, porque no están claros los criterios para que algunos sectores hayan quedado excluidos de las retenciones y otros, como el vitivinícola, incluidos. Acá yo sí veo que el gobierno provincial debería estar alzando mucho más la voz, porque justamente hay una visión muy parcial, donde la región de Cuyo queda como sometida a un régimen que otras regiones no, ¿no? Después nosotros lo que venimos planteando desde la Mesa Agroalimentaria Argentina es la necesidad de establecer políticas segmentadas, diferenciadas, y las retenciones también tienen que ser así desde nuestra perspectiva, es decir, segmentadas según el volumen de producción y el tipo de productor. Un pequeño productor tiene que pagar menos retenciones, una corporación exportadora tiene que pagar mucho más exportaciones, de manera que también los ingresos y la carga impositiva se reparta según los actores, ¿no? Eso también hay que ver cómo termina de consolidarse ahora. El régimen de retenciones al vino anterior, antes de que sea derogado por Massa, planteaba, creo, que quienes exportaban más de $1,000,000 al año pagaban retenciones, quienes exportaban menos no. En este sentido también hay muchas pequeñas bodegas, hay elaboradores artesanales que podrían quedar eximidos de las retenciones, mientras que otros más grandes tener alguna retención acorde también a la rentabilidad, ¿no? Nos parece un poco que esa es la clave de pensar la cuestión impositiva, la segmentación, y que en este caso no se ha tenido en cuenta tampoco. Totalmente. Diego, te agradecemos, un gusto poder charlar contigo, agradecer el tiempo y, bueno, felices fiestas, lo mejor, que sea lo mejor posible, y abrazo grande, nos seguiremos encontrando. Bueno, muchas gracias a ustedes y también. Felicidades, saludo a esa linda audiencia de La Mosquitera. Abrazo grande.